noche de amargura, quiero embriagarme de pena por una mujer que debo olvidarla, pues tomando, tomando mi noche es entera.